Juanito. ¿Qué pasa, pájaros? ¿Qué pasa? ¿Dónde andáis? Nosotros estabas aquí tomando unas cañas. Puerto del Milagro 6, aquí haciendo un programa de radio. ¿Tú qué tal? Pues yo bien, yo ahora estoy bajando Príncipe Vergara en la Plaza de Cataluña, ¿puede ser? Marqués de Salamanca, me dice una señora, gracias. Di que sí, tú simpático. En Marqués de Salamanca. Bueno, y tú eres la voz de la calle. ¿Qué dice la calle? Antes de ser la voz de la calle, quiero posicionarme. Venga. En el tema. Para mí la evolución no existe. Joder, ¿no serás creacionista? No, ¿qué coño creacionista? Lo que existe es el cambio. Lo de ya decir que es para mejor o peor, o sea, que tiene una connotación ahí positiva la evolución un poco... No. Eso no será en términos científicos, que Darwin era un gran soso. No se mojaba ahí en cuestiones religiosas o de progreso, era simplemente él aceptaba el cambio. Claro, pero son cambios, no es... Él incluso decía lo del más fuerte, por ejemplo, en la lengua no es cuestión de fuerte ni de débil, sino... Que hay palabras que mueren y otras que llegan, ¿no? Es verdad, tú como filólogo clásico además tienes la experiencia de los dinosaurios del lenguaje, ¿no? Exactamente, yo soy amante de las lenguas muertas. Perdona, ya lo último que digo... Voy a mi pesar, ¿eh? Porque yo hubiera impuesto el latín. Tanto catalán, tanto vasco, tanto castellano y tanta polla. Manifiesto por el latín. Manifiesto por el latín ya. Claro. Pero bueno, de todas... Y además, que sepáis que el castellano, por ejemplo, es un ejemplo de involución en la lengua. Claro. Porque aquí... El latín que nos trajeron era el latín de los militares, cuyo léxico era, se puede decir, un poco reducido. Pero luego lo hemos enriquecido, ¿no? Claro, luego llega Cervantes y toda la pesca, pero... Claro. Pero que el latín con el que empezamos nosotros, compáralo con el de Cicerón, no era nada. Se parecía bastante al inglés con el que empezamos nosotros, ¿no? También. Exactamente, sí. Claro. Hoy lo decía un filólogo como tú, un poco más mayor, con menos pelo. Que decía que el latín era el inglés de la época de los romanos. Sí, claro, eso es bueno, y de mucho más tarde, pues en la universidad se habló latín hasta hace no tanto. ¿Y pero no hay ninguna ley en el tema del lenguaje que puedas ver un poco hacia dónde van las lenguas? ¿Van hacia cosas más sintéticas? Por ejemplo, triunfan más, me parece a mí a ojo de buen cubero o de mal cubero, que los idiomas como el inglés o el alemán, idiomas que forman las palabras a base de juntar otras pequeñitas, o sea que son idiomas como fragmentados, ordenados, tienen más, se extienden más que otros que son más... No sé, yo creo que eso es mucho decir, pues el latín, fíjate todo lo que se extendió, y aparte que inglés y alemán son, las dos tienen el mismo origen, pero el alemán suma palabras y hace unas creaciones de palabras, que el inglés también es muy creativo, pero en otra medida. O sea, el inglés no tiene chorizos de palabras, cosa que el alemán sí que hace. No sé, no, yo creo que es más cuestión de poder en eso, o sea, que ya nos veremos hablando chino, y mira qué jodido de hablar, o sea, que... Oye, tú sabes, por ejemplo, el esperanto, cuando se pensó en formar un lenguaje que fuera más capaz de hacer frente, a que fuera más fácil de aprender, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que... No triunfó mucho, ¿no? No triunfó mucho. Mi abuelo no, hombre, sobre todo porque ya también si hay cosas hechas en latín en su tiempo y ahora en inglés, o sea, si se establece un idioma como el idioma de la comunicación así a nivel científico, pues intentar crear otro... Es muy difícil. Es un poco extraño porque la gente buena que está metida en todo eso, pues ya se ha encargado de aprender el que toca. En filología os explican un poco... ¿Serías capaz de imaginarte cómo hablan la gente de la prehistoria? Pues, o sea, no es que no me lo han enseñado, pero sí, no sé, se puede imaginar, ¿no? Yo me imagino más bien gruñidos o algo así, pero por las películas, no tengo ni idea. O sea, no sé, sí, por qué, bueno. Me imagino, o sea, no sé en qué momento un ser humano... Se articula y... Claro, un mono se pone... El momento mágico yo creo que es el... El que descubrió Saussure, que mira que es tontería, pero lo de decir que el significado y el significante son arbitrarios, ¿sí? O sea, que piedra, que las letras piedra, la palabra piedra no dice nada de una piedra, más que es algo arbitrario, que hemos decidido poner a eso el nombre, es como el momento mágico, ¿no? Que cuando se puso el hombre a bautizar. Claro, a bautizar. A bautizar las cosas y a estar de acuerdo con otro, porque claro, uno puede tener su lenguaje interior y llamar a las cosas de una forma, pero sí. Pero extenderlo y convenirlo Hombre, es de las mejores cosas que hemos hecho, pero mira, ahí hemos evolucionado un poco. O no sé, porque luego también es como todo, también están los insultos. Bueno, los insultos, pero también tiene sus reglas fonéticas, ¿no? Son vocales que suenan fuertes. Bueno, no sé. ¿No? La P y la J, por ejemplo, son muy socorridas para insultar. Sí. Los cojones. La joder. A tomar por culo. Sí, todo lo que tiene la J mola, decirlo. Paja. ¿Eh? Y luego... Bueno, de todas formas, sí. Que estoy por la calle, no sé, queréis que pregunte algo. Ahí sí, pregúntale a alguien, a alguien que veas por ahí, pregúntale de dónde venimos. O a qué animal se parece. Hombre, a qué animal se parece. Creo que no me voy a atrever, pero venga, podemos preguntar si, venga, anímate. Si creen que venimos del mono. Hazle las dos. ¿De qué animal crees que venimos y a qué animal crees tú que te pareces más? Madre mía, que... Yo rompo la lanza, me parezco lo que más a un camello. Ya lo dejo ahí dicho. Y eso es así, y lo asumo con dolor. ¿Eh? Ya a quién preguntamos. A ver, está un poco ruidosa la cosa. Pues por ejemplo, si es un señor que se parece tipo Luis Aragonés, lo del mono. Y si es una chica aquí, joven... Vamos a ver, aquí hay unas chicas sentadas, lo intentamos, no sé dónde qué son. Qué raro que siempre le preguntas a chicas sentadas, es interesante. Jóvenes. Ya, hombre, sí, es lo más fácil, pero las unidades móviles ya para pillarle y tal, entre que llevo gafas de sol, que me las voy a quitar, os digo. Hay un chico también, pero este está ocupado, está apuntando cosas. Venga, vete a por las chicas. ¿Qué le vas a hacer? Vete a por las bueno, chicas. No voy a decir chicas, que son señoras. Ah, mujeres. No penséis que esta vez son mujeres, sí. Respetables. Bueno, les digo, me oiréis decir que estamos haciendo un programa para la radio y os la paso, porque ya sabéis que... Sí, tal cual. Que mi teléfono lo que tiene es que solo puede hablar una persona. Así es la tecnología de Perro Flaco. Bueno, pues vamos allá. Dale, para adelante. Hola, perdonad, estamos haciendo un programa para la radio. ¿Os importaría hablar un momento? Os van a hacer una pregunta. La pregunta es de dónde venimos, de dónde creéis que venimos, pero es... Es para Radio Vallecas. No, pero ¿de dónde venimos? De evolución, si venimos, si creéis que venimos del mono, de Dios, de lo que penséis. O de vuestra casa, de donde vengáis. Bien, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Soy Doris. Doris, os voy a pasar con Doris. Venga, y fenomenal. Vosotros te preguntáis, venga, un beso. Dale. Hola. Doris. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, somos un programa de radio. Sí, sí. Y como no tenemos muchos oyentes, pues hemos contratado a este chico que has visto ahí, morenito. Sí, sí, sí. Para que los busque. Y vale. Así vamos haciendo los oyentes uno a uno. Vale. Tú eres la tercera del año. Vale. Yo sé que es un honor para ti. Bueno, queríamos preguntarte, el tema de hoy es sobre la evolución. Sí, sí. ¿Tú de dónde crees que venimos, los seres humanos? Es un poco fuerte la pregunta, así a bote pronto. O sea, hay muchas teorías, ¿no? Pero yo pienso que es una evolución, ¿no? ¿Tú el mono, sí. ¿Tú crees en el mono, ¿no? Sí, sí. ¿Tú notas que la gente se parece a animales? Sí, sí, sí, sí, muchas veces sí, se parecen. Sí, aunque quieran disimularlo, ¿eh? Quieren disimularlo. Pero has notado que incluso cada persona nos parecemos a un animal distinto. Sí, sí, sí, sí, pues, una reacción así muy violenta, muy... Otros se transforman en fieras. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí, sí. Y por ejemplo, has visto que el chico que te ha preguntado se parece bastante a un pájaro. ¿Lo has notado? Sí. Veo que le miras y te ríes. La naricita. Oye, por la naricita. Le estás haciendo un favor. Oye, dinos, ¿tú a qué animal te pareces? Así, no te estamos viendo, así que puedes... Pues yo me pareceré a una ardilla. Muy bien, yo que sepas que me parezco a un camello. A un camello. Sí, eso cada uno. ¿Por las jorobas? No, por las jorobas todavía no. No, por la boca, por la cara, así un poco. Ah, muy bien. Doris, ¿y tú crees que el ser humano es un producto que merece la pena de la evolución o crees que es un error? Merece la pena. Porque sí, hay cosas rescatables. ¿Eres optimista entonces? Sí, hay muchas cosas rescatables. Venga, vamos a rescatar uno, que es lo mejor del ser humano. Respecto a un mono, por ejemplo. Sí, sí. No, es una pregunta. ¿Qué crees que es lo mejor del ser humano respecto al mono? Es un poco difícil, ¿eh? Pues... Las habilidades, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues... tener que estirarse cada fin de mes para hacer alcanzar su sueldo y todo eso. Porque los monos sacan hormigas con un palito del hormiguero. Claro. Pero ponles a sumar y a ahorrar y a comprar más barato. Claro. A pagar la hipoteca. ¿No has visto la memoria que tiene el mono ahí para hacer las cuentas? Sí. Sí, es verdad que la memoria tiene. Claro. Sí, eso sí. Sí, sí. Pero luego en estas habilidades que pues les ponen ahí los científicos. ¿Cómo se llama? Los círculos y pues luego ellos asocian cuál es el que continúa. Sí, está bien. Bueno. Sí, sí. Doris, te lo agradecemos mucho. Nos quedamos con la habilidad principal, es estirarse hasta fin de mes. Vale. Y nada, muchísimas gracias. Devuélvele si puedes el aparato. Vale, que le vaya muy bien el programa. Venga, gracias, te muchos éxitos. Sabes que gracias. Eres oyente, o sea que Radio Vallecas los jueves de 8 a 9. Vale, ahí estaré escuchándole. O en internet, Perro vale, Flaco vale. Radio Vallecas y también. Vale. Devuélvenos al pájaro ese que tienes a tu lado. Vale, muchas gracias. Gracias, Doris. Hasta luego. Bueno, ahí se habla con Doris. Hemos hablado y es impagable el testimonio. Yo buenísimo. Solo quería que confirmaras, ¿se parece Doris a una ardilla? No, se parece más bien... Hostia, que me atropellan, perdón. Ya está. Bueno, es que el taxista me ha mirado, me ha querido matar un taxista claro. Con cara de zorro. Y no, pero Doris era más bien... Una nutria. Sí, habéis hablado con Doris, la nutria, es que menos mal que ya estoy lejos. Joan, te diré en tu defensa que Joan ha dicho que si el que le estaba entrevistando se parecía a un pájaro y he dicho, bueno, hombre, puede pues ser sí, ¿no? Por su naricita. Ha dicho naricita. Joder, me voy para allá y le invito a una caña. Hombre, y está mal que tú luego a sus espaldas la llames nutria cuando ya ha dicho ardilla. En fin. Pues sí, bueno, voy a arreglarlo. Venga, compañero, un beso. Oye, que ya nos despedimos, ¿no? Sí, ya nos despedimos hasta el septiembre que volvamos. Te damos vacaciones hasta septiembre. Último programa. Muy bien. Bueno, en septiembre ya se... Bueno, nada, no me lío. Que empty your mind y besos para todos. Venga, majo. Venga, beso, tío. Hasta luego. Adiós.